Descarga Caribeña con Braulio T. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Braulio T. Aquí en su programa Descarga Caribeña. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Todo viento en popa. Todo caliente y sabroso. Hoy les voy a traer una música del Caribe, vamos a decir de Trinidad, Tobago, Puerto Rico, Santo Domingo y otros lares. Ojalá que disfruten. Ahora con más música y el músico esta semana de trasfondo, mi amigo el Cuco Toño Rosario. Les mando saludos a todos mis oyentes de el mundo entero, todos los que estén escuchando y escucharán y escuchan esta emisora Radio Antena Web. Y saludos a todos los, toda la directiva de la radio. Un abrazo. Música. Nos vamos a Trinidad. Them young girls, them dipping in the water. Santana y Gucci. All I want to know, you gave it to me when the rain falls. If you want to know that, you could have my share. Nothing in this world your place could take. If you leave me now, my heart would break. Don't go, don't go, don't go. I know. Jump up, jump up, tempo, in the beat. acaban de venir de la isla de Trinidad y Tobago y todos sus alrededores, donde escuchan la música de Calypso. Claro que es hablado, se canta en inglés, pero la música se disfruta igual. No importa que no entiendas las letras, pero si las entiendes, bien, y si no, disfruta la parte musical, porque los hermanos de Trinidad también tienen música sabrosa y candente. Ok, ahora nos vamos a una mezcolanza de Puerto Rico y Santo Domingo. Disfrutemos con más música aquí en Radio Antena Web. Mi nombre, ¿cuál es? Braulio T, aquí en su emisora Radio Antena Web. Más música, papá. Sacar tu recuerdo.

es que todo alrededor me recuerda tanto a ti, a tus cosas, a ese amor que vive en mí, que solo estoy, no puedo más. Espera tu llegar, hay necesidad en mí por este amor. Ten compasión, ya yo no puedo estar sin ti. Se me sigue olvidando que no estás, te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, que tu amor ya más nunca volverá, mas yo sigo soñando que vendrás, pues no quiero aceptar la realidad. ¿Qué voy a hacer si estás en mí? Si te llamo cuando sé que te perdí, es que todo como ya no duermo esperando tu regreso. Ay Dios, cuando voy otra vez. Let me find out. Tantas penas, por favor llame un doctor y que vuelva mi morena. Te extraño día y noche sin cesar, y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar. Haces esto, mujer, si siempre te quise. Ven y vuelve otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto, mujer, si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. suave. Easy, baby. You, I like you, baby. Como dice Toño y Rosario, wow. Sí, acabamos de escuchar otra mezcolanza de música caribeña, una fruta musical, una ensalada musical de música caribeña como salsa, merengue, bachata, y por ahí les tengo una sorpresita que viene. Bueno, sigan disfrutando de más música aquí en Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio, ojalá que sigan disfrutando de todo lo lindo, lo bello de que nos ofrece la vida, porque todo no es llanto y tristezas y guerras y peleas. También tenemos, por gracia y obra de Dios, alegría. Tenemos también cosas buenas para que disfrutemos, y una de ellas es la música. Sigamos disfrutando aquí en Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio. Besazo pa' mi gente. Toño, dale, papá. Y yo. De creerla, no puedo dejar de adorarla,

Como dice Toño Rosario, acabando, nosotros estamos acabando musicalmente por aquí, porque de veramente estamos tocando música que a ustedes les gusta, la música que a ustedes los pone a bailar, a disfrutar, a gozar. Ojalá que sigan escuchando y espero que sigan disfrutando de la música que yo les traigo todas las semanas. Y si tienen algún comentario o quieren más o escuchar otras cosas, me avisan, me escriben aquí a Radio Antena Web para que les digan a mis directores, que ellos me comuniquen a mí a ver qué hacemos. Pero espero que les guste lo que le viene la próxima. La próxima sección que viene va a ser de reggaetón, para que se reggaetoneen por ahí. Ok, mi gente, sigan disfrutando de más música. Que venga el reggaetón, que es parte de la música caribeña. Sweet and Honey, Reggaeton for You Baby, Don't Give Me No Money. Besazo. Enrique Iglesias. W. Yandel. Ay, ay, ay, no me lastimes más el corazón. Ya la incertidumbre. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que perdido va sin dirección. Señora, no me digas que no. No digas que no. Yo soy tuyo y tú eres mía. No me digas. es lo que va a decir Yandel. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Que me mires y digas que sí. Y que no lo pienses. Entregando tu cuerpo sin discusión. Quisiera, nena, de ti disfrutar. Una colaboración en esto y la mente la noche maestra. Acaba de comenzar. El champán acaba de llegar. Enrique Iglesias. Vamos a pasarla bien, por favor. Atrévete a tocarte. Pa' sentirme bien. Pa' pasarla bien. Atrévete a tocarte. Pa' sentirme bien. Pa' pasarla bien. No me digas que no. Les haya gustado las pequeñas sorpresas de reggaetón. Bueno, ya como sabemos, todo tiene que llegar a su fin. Y el día de hoy, este programa ha llegado a su fin. Pero no sin antes darles un fuerte abrazo y darle las gracias por la sintonía. Y esperemos que estemos aquí, queriéndolo Dios, la próxima semana con más música para su deleite. Aquí en Descarga Caribeña, con ustedes, yo soy Braulio T. Y gracias, Toño Rosario, por ser el maestro de la música de fondo hoy. Hasta la próxima. Besitos y abrazos. Chao.